Amiga, la playa es de invierno, la risa y el viento siguen oliendo a ti. Amiga, mi casa, mi cama, mi ropa, mi almohada siguen oliendo a ti. Amiga, mi soledad, mi desvarío, mi tristeza y mi sentido siguen preguntándome por ti. Amiga, amiga, por ti. Y yo batallo con mi mente y hago todo por ganar, pero siempre está presente en mí esta maldita soledad. Es que me tienes prisionero en la cárcel del recuerdo. Y él no vuelve pronto, carcelera. En la roca donde nos juramos un eterno amor. Amiga, que seca mi boca, los días que pasan son puro dolor. Amiga, yo me peleo con mi conciencia, yo me peleo con mi conciencia, porque veo con la impaciencia y hizo morir la ilusión. Amiga, yo quiero que vuelva, amiga, amor, amor, amor. Y yo batallo con mi mente y hago todo por ganar, pero siempre está presente la amor. Porque de hecho yo me muero. El tiempo azota mi mente. Apenas tengo espacio para respirar. Soy el viento que barre el desierto. Y eso no me queda. Soledad. Soledad que me la impuso el recuerdo. Soledad. Maldita soledad. A veces el mar trae mi cuarto, el poniente que azota mi ventanal, y mi cuerpo es la sombra de aquel que sabía luchar. Amiga, las playas de invierno siguen y seguirán poniendo a ti.